Pues Raúl, como hablábamos hace unos minutos, hoy es día 19 de octubre, miércoles, y estamos celebrando una fecha especial. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por eso nuestra entrevista del día tenía que tratar sobre este asunto. Está con nosotros un habitual en estas ondas, todos ustedes le conocen porque tiene un espacio aquí en este programa, en el magazine de Hoy Radio. Cada martes él conduce Psicología para Todos. Hoy nuestro entrevistado del día es nuestro psicólogo, Rafael Cortés. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Diana. Un día muy especial porque muchos de nuestros oyentes a lo mejor están un poco despistados y no saben que tú trabajas en la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues sí, entre otras cosas, mi labor principal se desarrolla ahí en la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Talavera de la Reina, y llevo ya muchos años en esta asociación, concretamente Camino de Ocho, y es un trabajo extraordinario el que se realiza en esta asociación. Me imagino que, bueno, el día a día a veces es muy duro, pero también el trabajo es muy gratificante, ¿no? Es de esas veces que te marchas a casa con la sensación de haber podido ayudar un poquito a la sociedad y contribuir que el mundo sea un poquito mejor. La verdad es que sí, es muy gratificante. Como comentas, también hay veces que se producen pues momentos que ninguno deseamos, ¿no? Terriblemente duros. Sí. Pero bueno, al final acabas aprendiendo a vivir con ello, aprendes a separar un poco, ¿no? Y sobre todo, importantísimo, ¿no? Los profesionales, el dejarnos todo este tipo de cosas en nuestro trabajo y, por supuesto, en ningún momento llevárnoslo a nuestra vida personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que son más las alegrías, yo creo que las tristezas. La sociedad entera está concienciada de que hay que luchar contra esta enfermedad y que se puede salir de ella. El cáncer de mama, bueno, pues afecta desgraciadamente a muchas mujeres en nuestro país. Y bueno, aunque cada vez se conoce más y bueno, pues podemos decir que estamos un poco curados al escuchar la palabra cáncer, ¿no? Antes todo el mundo enseguida se temía lo peor. Y lo que queremos mandar desde aquí es un mensaje positivo, porque el cáncer también se cura. Sí, yo creo que además la palabra clave de mensaje, ¿no? Yo este día, al igual que bueno, que hay otros días para conmemorar, ¿no? Para recordar otras enfermedades, el día 19 de octubre yo creo que es un recordatorio, ¿no? Sobre todo del compromiso que tiene pues toda la sociedad en la lucha contra la enfermedad de mama, ¿no? Creo que la gente está súper involucrada en este asunto. O sea, a mí me llama la atención, alguna vez lo he comentado, ¿no? De que a lo mejor con otros tipos de tumor o en otro tipo de enfermedades la gente no está tan sensibilizada, pero con el cáncer de mama se vuelca todo el mundo. Hombres, mujeres, se hacen muchos eventos, se le da mucho bombo en los medios de comunicación. O sea, es impresionante, la verdad. Y como bien comentabas también, a día de hoy, por suerte, es uno de los tumores, si no el que más, diría yo, con más posibilidades de éxito ahora mismo, a día de hoy. Bueno, me gustaría comentar un poco cómo es el día a día en la Asociación Española contra el Cáncer con las pacientes, ¿no? Que llegan, bueno, pues con la asociación, han sido diagnosticadas de esta enfermedad. Quizá lo más complicado es, bueno, pues con la persona que se enfrenta pues al diagnóstico, así, el primer, digamos, bofetón en la frente, ¿no? Cuando uno va al médico y sale con los resultados y dice, pues sí, estoy enferma, tengo cáncer de mama. El primer impacto, Diana, es como ya han definido, un bofetón casi, ¿no? Yo creo que es un shock, ¿no? Al final, la palabra cáncer a día de hoy todavía sigue arrastrando muchas connotaciones negativas, ¿no? Sufrimiento, desfiguración, muerte. Y cuando ellas escuchan esta palabra en la consulta del médico, pues casi todas se bloquean. Y cuando llegan a la consulta de psicología, pues vienen muy perdidas muchas veces, ¿no? Porque tu cerebro al final se ha quedado con tengo un cáncer de mama y ya a lo mejor lo que me hayan dicho después de eso ni lo estoy siquiera procesando, porque yo estoy todavía en que me han dicho que tengo un cáncer de mama. Entonces, en el primer impacto, sobre todo, se trata un poco de clarificar, ¿no? De aclarar determinados aspectos, ¿no? que pueda tener el paciente o el familiar en este caso, porque está súper perdido, viene muy asustado, llega enfrentándose por primera vez a algo que es muy novedoso para él, es un suceso vital estresante, hay multitud de emociones que influyen, que se dan en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor, sobre todo en ese primer momento, es paliar ese sufrimiento inicial, ¿no? Y tranquilizar y aclarar y empezar a trabajar con los distintos aspectos, que son muchos y que luego a lo largo del proceso van apareciendo nuevos, ¿no? Uh-huh. Rafa, ¿esas sesiones normalmente suelen ser solo con las pacientes o normalmente van acompañadas también por sus familiares? Casi siempre vienen acompañados por alguien. Y yo creo que ahí el papel del familiar es crucial, ¿no? Es siempre tener un apoyo. Oye, yo creo que es lo que todos desearíamos, ¿no? Es verdad que hay muchas personas que, bueno, que son a lo mejor más reacias en ese sentido y prefieren acudir solos o prefieren no preocupar a los familiares, pero cuando se da este tipo de enfermedad, al final no es un virus de gastroenteritis que vas a estar 3 días malo. Uh-huh. Es un proceso. Y es un proceso que puede durar un año y medio, unos meses, hasta 5 años, si me apuras. Y es un camino en el que se pueden dar muchos altibajos, tanto físicos como psíquicos. Y hay que estar preparado. Y yo creo que hay que preparar tanto a la persona que lleva en este caso la carga de la enfermedad, porque es la que la está sufriendo, como al cuidador primario en este caso, o a las personas que van a estar en ese círculo social, ¿no? Entonces yo creo que cuanta más formación se tenga en ese sentido, mejor para el propio paciente, ¿no? Para favorecer la adherencia al tratamiento y rápidamente adaptarse a la enfermedad. Me gustaría, bueno, pues incidir en ese proceso, ¿no? Porque a lo mejor muchas de nuestras oyentes están pasando en este momento por esta situación, están diagnosticadas de cáncer, bueno, puede ser el principio de la enfermedad, como tú bien dices, ya el final, pero son muchas sensaciones, muchos momentos diferentes. Un mensaje de, pues eso, de tranquilidad y de afrontar que lo que nos está pasando es algo natural, ¿no? Que un día podemos estar muy arriba, otros días estar más bajitos y bueno, pues ver las cosas más oscuro. No hay ningún tipo de problema y hay que afrontar con naturalidad estas situaciones, imagino. Yo creo que al final la clave del cáncer es tratarlo con la mayor normalidad posible. Muchas veces lo he dicho en algunas entrevistas, ¿no? Yo sé que es difícil, porque a cualquiera de nosotros, incluso a mí mismo, si me lo dicen, no sabes cómo vas a reaccionar. En cada momento puedes reaccionar de una manera diferente. Yo creo que la clave, a mí que me gusta mucho dar datos, ¿no? Y los números o las estadísticas nos dicen que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, ¿no? Pero también los datos nos dicen que más del 90% se curan cuando es detectado a tiempo. Uh-huh. Eso es un dato de esperanza altísimo. Entonces yo creo que la mejor manera al final de convivir con la enfermedad es normalizarla dentro de las capacidades y dentro de las posibilidades que cada uno tenga, ¿no? Pero igual que existen personas que tienen la tensión alta o personas diabéticas o personas con otro tipo de enfermedad, también hay personas que conviven perfectamente y hacen vida normal con el cáncer, en este caso con el cáncer de mama, y son muchísimas más las mujeres que superan la enfermedad que no las que desgraciadamente no la han conseguido, ¿no? Y yo son los datos con los que me quedo siempre, con lo positivo en este caso. Imagino que cuando, bueno, pues estas mujeres acuden a la asociación, el contacto con otras personas que han pasado por su misma situación es determinante y yo diría fundamental, ¿no? Para la recuperación y para pues verse optimista y en la lucha seguir y mirar atrás. Por supuesto, el apoyo testimonial es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando opiniones, ¿no? Con una persona que ya ha pasado por la enfermedad y que la estamos viendo que está sana, que hace vida normal y nos está dando su versión de los hechos, ¿no? O su experiencia, ¿no? Y nosotros que estamos ahora mismo empezando el proceso, joder, si esta chica ha podido, yo también voy a poder. Mira, pero si es que está estupenda, si es que, ¿quién diría que ha pasado por esta enfermedad? Es una inyección de autoestima para el paciente impresionante. Entonces, claro, en la asociación sobre todo, al final contactas con este tipo de personas, hacen actividades juntas, al final acaban siendo amigos, o sea, al final se genera pues un vínculo casi familiar, te diría yo, porque bueno, comparten o han compartido una carga como es la enfermedad del cáncer de mama en este caso, pero oye, no las impide ni mucho menos seguir haciendo su día a día y ayudándose sobre todo y apoyándose las unas a las otras. Rafa, si hay algún momento, bueno, no, yo creo que, como tú dices, es un proceso y se viven diferentes momentos malos, no vamos a meternos más allá, pero cuando las mujeres sufren la extirpación de una mama o de las dos, es, digamos, uno de los momentos más complicados de cara a sobreponerse y seguir luchando. Yo creo que sí, yo creo que hay dos momentos en el cáncer de mama que son los que a la mujer más impacto a nivel psicológico la generan, yo creo, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? En primer lugar, obviamente, el que te falte un miembro y sobre todo una parte tan femenina como es un pecho, pues no es plato de buen gusto, ¿no? También he de decir, Diana, que cada día, gracias a las técnicas de psicoterapia que empleamos, cada vez disminuimos más ese sufrimiento y cada vez conseguimos que se produzca una mayor adaptación a la mastectomía en este caso, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Luego, por supuesto, el tema, si se produce un tratamiento de quimioterapia, el tema de los efectos de la quimioterapia también siempre genera en la mujer mucho, mucho impacto, y sobre todo con el tema del pelo, ¿no? Uh-huh. Es diferente a lo mejor en hombres y en mujeres en este sentido. También para una mujer su pelo es una parte muy importante y el verse de repente que no tienes pelo, pues te genera un impacto emocional, claro. Volvemos a lo de siempre. Al final son cosas que tenemos nuestras herramientas, podemos ayudar igualmente, además con todo el tema de material ortoprotésico, ya sean prótesis en el caso de que te falte la mama, o el tema de pelucas, pañuelos y otros complementos, se consigue disminuir ese impacto emocional por el estado físico, ¿no? Llamémoslo así. Y conseguir igual que la persona se adapte rápidamente a ese cambio, ¿no? Entonces, son dos cosas importantes. No olvidemos que lo físico muchas veces lleva a lo psicológico, ¿no? El desarrollar un problema físico, pues lo puedes pagar a nivel psicológico, en el sentido de trastornos de la imagen corporal, problemas de ansiedad, problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que paliar todas las necesidades que se den en el paciente y sobre todo adaptarnos a él, ¿no? Que yo creo que al final es la clave del éxito en este caso. En este aspecto también se nota ese apoyo del que tú hablabas al principio de esta entrevista. La sociedad se ha volcado con las enfermas de cáncer de mama, porque el mundo de la moda, sin ir más lejos, y la estética, ha generado toda una industria, ¿no? Prendas de ropa adaptadas a la nueva situación del cuerpo de esas mujeres y, destinado a que ellas se sientan igual de bellas que antes de esas operaciones y a pasar desapercibidas entre diferentes mujeres. Yo creo que al final una mujer es mucho más que un pecho. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces la mujer piensa que porque pierda una mama temporalmente o de manera indefinida, muchas veces piensa que deja de ser mujer. No, al contrario. O sea, tú, te falta un pecho, pero no por eso significa que ya no seas mujer, ni mucho menos, ¿no? Todo esto que comentas, Diana, al final yo creo que va un poco encaminado por ahí, ¿no? El tema de, se vuelcan mucho las empresas de maquillajes, se vuelcan mucho peluquerías, se vuelcan mucho todo este tipo de la moda, que demuestra, ¿no? Que es posible, o sea, que porque te falte un pecho no significa que tú no puedas estar guapa, no significa que tú no te puedas maquillar, no significa que tú no puedas hacer un desfile en traje de baño. De hecho, se hace, o sea, el día 19 ya diría yo que en casi toda España, o sea, ¿dónde no es la ciudad en la que se hace algún pase de modelos con afectadas de mama, ¿no? Yo creo que eso son cosas que nos hacen pensar a todos y sobre todo que nos deben de motivar a todos, ¿no? Para seguir desarrollando estrategias y demostrando al mundo entero y a las propias personas afectadas de que todo es posible, que esto no es una cosa física, que lo físico tiene que pasar a un segundo plano. Lo importante es lo que tú seas como persona y tu identidad, ¿no? Como persona. No el que tengas un pecho, medio pecho, o te falte un pezón o no te falte, ¿no? Yo creo que va todo mucho más allá, más lejos que eso. Voy a seguir haciendo hincapié en este aspecto porque muchas de nuestras oyentes seguro que se hacen estas preguntas en su casa o claman al cielo, ¿no? Preguntándose por cosas más íntimas, ¿no? Llega el momento de tener intimidad con sus parejas y ese momento también genera muchos temores dentro de las afectadas. Yo diría que son más las propias mujeres las que se bloquean, las que tienen temores, inseguridades, antes que sus parejas, que como dices, las siguen viendo exactamente igual de guapas. Yo creo que aquí se dan tres casos. Está el caso de mujer que no se gusta a sí misma, con lo cual no pasó de ahí. Mujer que piensa que el marido no le va a gustar al marido. Uh-huh. Y, en el tercer caso, los maridos que no les gustan sus mujeres así, ¿no? Ambos, las tres situaciones diría yo que son objeto de ayuda psicológica, sobre todo porque lo mismo que te comentaba antes, Diana, por el hecho de que nos falte un pecho no implica que no podamos tener relaciones sexuales o no implica que no podamos abrazarnos con nuestra pareja o no implica que podamos ponernos sexys, o sea, no implica nada de eso. Se puede aprender a todo y lo único que hay que hacer es ir paso a paso, con seguridad, con autoestima, con confianza, con respeto. Se consigue todo. Y una vez me decía una paciente, me llegó a consulta más por un problema de estos, y me decía, es que claro, yo no quiero estar un año sin mantener relaciones con mi marido. Y yo le dije, digo, no te preocupes, que tú no tienes por qué dejar de tener relaciones con tu marido. Tú tienes que buscar el momento en el que tú te sientas a gusto contigo misma, y en el momento ese, pues todo va a volver a ser otra vez como antes, independientemente de que te hayan operado o de que estés en un tratamiento. Desde luego, aquí el mensaje que queremos mandar y hacer un llamamiento a todas nuestras oyentes es que acudan a los profesionales, a los psicólogos buscando ayuda cuando sientan que esta situación la sobrepasa o que no están cómodas con el día a día que están viviendo, y por supuesto a la Asociación Española contra el Cáncer, porque allí van a encontrarse, bueno, pues con testimonios y con profesionales deseosos de echar una mano. Yo creo que, si me permites, Diana, me gustaría volver a enfatizar, ¿no?, y sobre todo señalar la labor tan importante que se hace desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Sobre todo en base a tres niveles, ¿no? El primero, la información, de lo que hemos hablado ya, ¿no? Porque al final el cáncer de mama es una enfermedad, ¿no? Pero se puede curar si se detecta a tiempo. Y la falta de información muchas veces es la principal fuente de miedo y de ansiedad, ¿no? Luego, en segundo lugar, el tema del apoyo y acompañamiento, que tan importante es y que muy bien has comentado antes, ¿no? Esa atención psicológica, o cuando hablamos de pelucas o de prótesis, pues la atención social, ¿no? Y sobre todo, pues me quedaría yo luego con un tercer bloque, ¿no?, que no hemos hablado mucho de él, pero que creo que es el pan para mañana, ¿no?, que es la investigación. O sea, al final es lo único que el día de mañana nos va a librar de esta enfermedad, porque es lo único que a largo plazo curará no solo el cáncer de mama, sino cualquier tipo de tumor. Pero para eso tenemos que concienciarnos, colaborar y bueno, y al final será la investigación de hoy, será el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Desde luego es un día para reivindicar, para que nadie se sienta solo. En la lucha contra el cáncer todos estamos unidos, nunca sabemos lo que nos puede pasar, así que, bueno, pues entre todos vamos a ponerle situación a esta enfermedad para plantarle cara, para no sentirnos solos y sobre todo pues para reivindicar que se necesita esa investigación en nuestro país que, bueno, pues nos ayude a encontrar una cura, que es lo que todos estamos deseando que pase. Rafael Cortés, ha sido un auténtico placer tenerte un día más aquí en estos micrófonos de OIC Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles. Un placer, Diana, como siempre, y mandarle un abrazo y un beso enorme a todas las mujeres de nuestro país que en este momento están atravesando por un cáncer de mama. Darles muchísimo ánimo, que sigan adelante con la cabeza bien alta, ¿no?, luchando día a día, y sobre todo enhorabuena también a todas aquellas que han conseguido vencer la enfermedad. Te cuento que nací con sol en el invierno. Yo soy de los que vi el vaso medio lleno. Si hay un